nuestros canales de comunicación, Instagram Radio Box FM, Facebook Radio Box FM. En estos momentos Facebook me dejó y estamos en vivo en Facebook. Después nos vamos a Instagram, que tenemos esta nueva modalidad de comunicarnos con la entrevista. Hoy está, nos visita, a pedido del público, Perla Duarte, numeróloga y angeóloga. WhatsApp de la radio 11 64 00 70 47. Llama, pregunta, hacele preguntas a Perla, contanos cómo estás. Acércate, no me escuches solamente, acércate. Instagram del programa Sánchez Mirta Alejandra y Facebook Sánchez Mirta Alejandra. Quiero agradecer, estoy eternamente agradecida a todos los apicultores que participaron en el mes de junio de las entrevistas y de cuánto hemos aprendido acerca de este insecto tan inteligente, tan esencial para nuestro ecosistema. Cuidemos a las abejas. Si ves un enjambre, no llames ni a los bomberos ni a alguien que las mate. Llama a algún apicultor para que las rescate. Hoy en día con los medios, con internet, con todos, tenés apicultores por todos lados que hay que rescatar a las abejas. Y hoy es el día del himno nacional argentino y resulta que Word no quiere abrir el programa. Vamos a ver si abre el programa ahí. Bueno, no abre el programa Word, por lo tanto vamos a restar las curiosidades porque no me abre. Vamos a ver si después abre la aplicación. Recuerda que estábamos hablando de los seres elementales, que se une un poco también con la entrevista que vamos a hacer a Perla. Empezamos con Julia Senko, con las alas del alma. Alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento, y me digo que puedo, como en una constante, y me muero de miedo, pero sigo adelante. Con las alas del alma desplegadas al viento, porque aprecio la vida en su justa medida, al amor lo reinvento, y al vivir cada instante y al gozar cada intento, sé que alcanzo lo grande con las alas del alma. Del alma desplegadas al viento, más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento, y me voy de la sombra por algún filamento, y me subo a la alfombra con la magia de un cuento. Con las alas del alma desplegadas al viento, Atesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor del encuentro por la cosa más pura con la cual me alimento, por mi pan de ternura con las alas del alma desplegadas al viento. Con las alas del alma desplegadas al viento, ante cada noticia de estupor, de injusticia, me desangro por dentro y me duele la gente, su dolor, sus heridas, porque así solamente interpreto la vida. Las alas del alma desplegadas al viento, garabatos y sentidos, más allá de la historia de las vidas sin gloria, sin honor ni sustento, guardaré del que escribe su mejor pensamiento. Quiero amar a quien vive con las alas del alma desplegadas al viento. Moría. Garabatos y sentidos, martes de 16 a 18. ¿Cuándo nació el himno nacional argentino? El himno fue interpretado por primera vez el 14 de mayo de 1813 en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, quien lo entonó. Originalmente fue denominado Marcha Patriótica, luego Canción Nacional Patriótica y posteriormente Canción Patriótica. ¿Por qué se creó el himno nacional argentino? En 1813, la Asamblea General Constituyente que regía la actual República Argentina encargó a Blas Parera la composición de lo que sería la Marcha Patriótica, con letra de Alejandro Vicente López y Planes. Por el decreto número 10.302, el 24 de abril de 1944, esta marcha fue aprobada como el himno nacional argentino. ¿Cuándo y dónde se debe cantar el himno nacional argentino? El himno nacional argentino se canta en las escuelas, en los actos oficiales y en las celebraciones deportivas. Todos de pie, los acordes de la música y el clásico, oíd mortales, el grito sagrado. cuál es el significado de nuestro hermoso himno nacional. Representa la idea de patria y debe ser escuchado y cantado de pie en señal de respeto. ¿Cuál es la importancia de tener un himno nacional? En general, los himnos nacionales tratan de reflejar la unión, el sentimiento de solidaridad y la glorificación de la historia y las tradiciones de un país. Garabatos y sentidos. Grafología. Por nuestro país, por nuestra patria, por nuestra nación, por todos los argentinos, para que permanezcamos unidos, para que salgamos adelante, para soportar, para resistir esta pandemia, esta crisis por la que estamos atravesando, más que nunca, en nuestros corazones, en nuestras mentes, el himno nacional argentino. ¿Vamos a la escuelita? ¿Te acordás que vamos a ir más rápido ahora en la escuelita? Ya no es como antes. Vimos los óvalos, la A y la O. Hoy vamos a ver la letra B. La B. La letra B ocupa la zona media y la zona superior. Hay diferentes formas de hacerla, por ejemplo, la bastarda francesa, la griega occidental y la minúscula visigótica. Esta es la que hago yo, minúscula visigótica. No abundan los criterios acerca del significado grafológico de la letra B, que, por su ubicación dentro del simbolismo espacial, toma con su óvalo la forma media y con su jampa o cresta la región del intelecto. De ahí que se la vincule con el comportamiento del ser humano frente a lo material, con las necesidades económicas, con la madurez de los juicios, con la ampulosidad de las ideas, con la fantasía o con la mayor o menor resistencia frente al dolor. ¿Haces la cresta alta? Ambición, ansias de evolución. Haces la cresta, o sea, lo que va elevado en forma de L, se llama cresta. Haces la cresta inflada, tendencia a la fantasía y al subjetivismo. Curvada en la zona inferior del óvalo y ligeramente abierta, adaptación fácil. Con el óvalo a la manera de un bemol, actitud de rechazo ante las normas impuestas por la autoridad paternal o la sociedad. Bien, nada más, la escuelita por hoy termina rapidito. Tengo una oración acá, pero no sé, es media insólita, ¿no? Los osos bonitos y golosos comen pescado sobre el suelo y el sol. Nada que ver. Bien, como no tiene nada que ver la oración, vamos a escuchar a Javier Calamaro con el tema Milagro. Cuando te vas, queda una herida. Y sé que todo es prestado en esta vida. No me importa si me traicionó la suerte, porque lo que no me mata me hace más fuerte. Perdí y tengo miedo de quedar a la deriva en el desierto. Hoy quisiera olvidarte para siempre, irme lejos y enterrarme entre la gente. No te puedo arrancar de mi cabeza. por el suelo, mi alma en pena, esperando que un milagro apague de una vez tu voz. Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Buenas tardes, oyentes de Garabatos y sentidos. Como les anticipé la semana pasada, hoy les voy a hablar de los frutos secos, de su importancia. Ustedes verán que a nuestros adultos mayores, por lo general los médicos les recomiendan comerse 5 frutos secos en el día con algunas pasas, pero también es muy nutritivo y tiene muchas buenas propiedades, lo cual los hacen ideales para las meriendas y los desayunos cotidianos. A ver, vamos a empezar por las almendras, que son una buena fuente de calcio, por lo que son ideales para las dolencias óseas, especialmente indicados para quienes no consumen lácteos, como es mi caso. Ideal para las mujeres después de la menopausia, ya que ayuda a cuidar los huesos. Son ricos en proteínas y grasas cardiosaludables, por lo que aportan energía. Tienen un poder saciante, o sea, se les recomienda que lleven en su carterita algunas almendras y en algún momento que tengan un poquito de hambre, alguna almendra viene bien para hacer de cuenta que no tenemos hambre por un ratito. Bueno, y es el fruto seco que contiene más fibra, sugerida para quienes tienen dificultades con el tránsito intestinal. Tenemos las castañas de cajú, que se destaca por sus funciones cardioprotectoras. Al igual que las almendras, es ideal para la salud intestinal. Además, es un potente antiinflamatorio. Es un buen aliado de nuestra salud ocular, porque contiene un pigmento antioxidante que se llama zeaxantina, que al ser absorbida por la retina forma una capa protectora que proviene contra los efectos de los rayos ultravioletas sobre los ojos. Así que si no lo sabían, también ayuda para la vista. Las nueces de los frutos secos son los que más contienen ácidos grasos omega 3. Tan recomendadas para mantener a raya el colesterol, los triglicéridos, la hipertensión, también colaboran con la salud de la piel y el cabello. Las avellanas, por ejemplo, contienen vitamina E, que ayudan en la prevención contra el Alzheimer o la demencia. Tenemos también las semillas de zapallo, que son las que contienen más proteínas, por lo que está muy recomendada para los vegetarianos. También tienen un alto contenido de calcio. Y los pistachos, por ejemplo, son los menos calóricos, con unas 500 calorías cada 100 gramos, frente a 600 de las nueces o 630 de las avellanas. El maní, por ejemplo, no es un fruto seco, ya que es una legumbre, pero las proteínas que contienen son muy parecidas en estructura a las que contienen los frutos secos de cáscara. Pero figura entre los alimentos también que causan reacciones alérgicas con mayor frecuencia. Después tenemos la castaña pará. En realidad son semillas, contenidas dentro de un fruto duro parecido al tamaño de un coco y crecen silvestres en Brasil. Son muy calóricas, ya que aportan 600 calorías cada 100 gramos. Son una gran fuente de selenio, ¿que para qué sirve? Son importantes para la función de la glándula tiroidea y protege al cuerpo de las infecciones. La ingesta recomendada es solo de 2 al día. Ya les dije que es muy calórica, pero también tiene sus muy buenas propiedades. Es rica en vitamina E, su consumo es genial para la piel, para combatir arrugas y son buenas para reducir el colesterol malo y subir los niveles del bueno. Son especialmente ricas en omega 6. Así que atención con esta castaña que es muy rica a todo esto. Es gordita, es una castaña, un fruto bastante grande. Tenemos la nuez pecan, que contienen, escuchen bien, 28 gramos proveen 200 calorías, 3 gramos de fibra y 20 gramos de grasas insaturadas. Es una buena fuente de zinc, que es crucial para el desarrollo de los glóbulos rojos. Están llenas de betacaroteno y vitamina E. Contienen muy poca azúcar. También es fuente de manganeso y cobre, que potencian la salud metabólica general. Y es naturalmente libre de sodio. Así que ya saben, la nuez pecan, otra que ya es muy buscada. Bueno, tenemos las pasas de uva. Esto lo saqué de una página que se llama Tua Saúde. ¿Por qué las incorporamos? Aparte de ser una fruta seca, es muy útil al momento de poder prepararnos una granola. Muchas veces vas a una dietética y vas a encontrar con que ya están, vas a encontrar mix de frutos secos con pasas, con maní, sin maní. Bueno, pero ustedes también se las pueden preparar o las pueden comer por su cuenta. A ver, ¿por qué les voy a contar esto? Fíjense en todas las buenas propiedades que tiene. Contienen glucosa y fructosa. Son ricas en fibra y en ácido tartárico, que este ácido contribuye para la salud del colon. Proporcionan energía por ser ricas en antioxidantes, vitaminas y minerales. ¿Cuáles son sus beneficios? Al ser ricas en fibra, previenen el estreñimiento, proporcionan una mayor sensación de saciedad, son ricas en calcio, importante para los huesos y dientes saludables, previniendo el desarrollo de la osteoporosis. Y al aportar un oligoelemento llamado boro, este permite la absorción del calcio, del magnesio, el fósforo y la vitamina D. Además, el boro podría prevenir la artritis. Son ricas en antioxidantes y al ser una buena fuente de hierro, favorece la producción de glóbulos rojos, previniendo la anemia. Y por último, el contenido de fibra que poseen ayuda a disminuir la absorción de colesterol malo a nivel intestinal, lo que a su vez mantiene el colesterol y los triglicéridos en la sangre controlados, evitando el depósito de grasas en los vasos sanguíneos y disminuye el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Bueno, hoy el informe ha sido menor, pero yo espero que esto les haya sido útil y que tengan en cuenta para que lo puedan incorporar dentro de sus dietas cotidianas. Si bien los frutos secos no son muy económicos, solo necesitas comer 5 por día, estimativamente. Así que también les recomiendo las pasas de arándanos, que como saben, todo lo que tiene arándano es antioxidante. Y también sirve para las vías urinarias, para la próstata. Así que empiecen a armarse sus propias colaciones. Tengan en cuenta que muchos también contienen copos sin azúcar, semillas de las cuales ya les comenté también que tienen un montón de buenas propiedades, prácticamente son multivitamínicos naturales. Bueno, en la próxima semana calculo estaremos hablando de las legumbres, que hoy por hoy son muy importantes dentro de las dietas vegetarianas y veganas, pero también todo el mundo debe consumir legumbres, son una parte de nuestra alimentación y muy importante. Buenas tardes, gente, hasta la próxima semana. Gracias, Mara. Tu información siempre es importante y amplía el conocimiento acerca de lo que hay adentro de una dietética. Lamentablemente, porque tengo aparatos, no puedo comer nueces, Mara, pero me encantan las nueces, me encanta todo. No sabía que había pasas de arándano, mira vos, no lo sabía. Y en cuanto a la legumbre, estoy totalmente de acuerdo, no somos de consumir muchas legumbres, pero me gusta mucho, he incorporado de a poco la lenteja, Mara. Muy importante toda la información que brindás. Y vamos con el tema que solicitaste, que ya está en el aire. De amor es mi negra pena. De amor es que estoy sufriendo. Detalladamente, qué es este concepto, qué se necesita para lograrlo, cómo podemos hacerlo. Esto no es no es verdad absoluta, ¿no? Solamente es el reflejo de esta investigación de tantos años que les puedo contar con toda humildad y honestidad. Y cada uno de ustedes verá cómo lo aplica, cómo lo lleva a su vida y cómo lo puede trabajar para conseguirlo. Yo lo que sí les puedo decir es que lo que yo les voy a contar, yo intento aplicarlo en mi vida. Hay días en que obviamente me funciona mucho mejor y pareciera que todo fluye en forma muy maravillosa, y hay días en que cuesta muchísimo más. Obviamente los días en que cuesta más son los días en que hay dolor, en que hay problemas, en que lo de afuera desordena lo de adentro y uno no tiene a veces todas las herramientas ni la energía para ordenarse con todo desordenado afuera, sobre todo en tiempos donde gran parte del mundo está viviendo situaciones de caos tan difíciles, guerras, problemas ambientales, crisis sociales, inequidad, falta de justicia. Pareciera ser que este concepto se nos escapa. Yo tengo la sensación a veces de que es un concepto que se arranca cuando uno analiza y ve todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Que generalmente, por lo demás, por esta cultura del sufrimiento para la que fuimos educados, siempre lo que aparece es lo malo. Entonces da la sensación de que todo en el planeta funciona con una energía espantosa y todo está lleno de dificultades. Los medios son gran responsables de ese sesgo de enfoque. Pero no es así. En el mundo están pasando muchas cosas hermosas. Hay muchos espacios de encuentro, hay mucha generosidad, hay mucha fraternidad, hay muchas ganas de hacer lo mejor posible. Siempre hay más gente que se quiere levantar a construir un mundo mejor que la gente que se levanta a destruirlo. Hay mucha más gente buena que mala en el mundo, suponiendo que uno se puede mover en lo binario, que ustedes saben que no me gusta mucho, ¿no? Porque nadie es tan bueno ni nadie es tan malo tampoco. Esos polos o esos extremos al final son injustos para ambos extremos. Todos tenemos luces y sombras y con esas luces y sombras mucha gente elegimos, me hago cargo de que también formo parte de ese grupo, elegimos sacar la luz y poder entregar lo mejor posible para que nuestras sombras no se noten o internamente trabajarlas todos los días. Yo en el video pasado les conté todo lo que se habla y se dice de la felicidad, ¿no? Les dije que había gente que tenía puesta la felicidad en el futuro, otra gente que no conectaba con el concepto porque tenía puesta su frustración de vida en el pasado y que por lo tanto en el presente no podía tomar contacto con el concepto, que había gente que suponía que la felicidad eran instantes y que la gente que tenía esa concepción había comprado al contado aquella frase de que lo bueno dura poco y además había supuesto que la felicidad tenía que ver con la alegría. Que había gente que tenía pensada la felicidad como un estado de euforia y de alegría permanente, por lo tanto se conformaba este concepto en la medida de una carrera loca por conseguir cosas y desafíos permanentes. También les dije que había gente que consideraba que la felicidad tenía que ver con el tener y que el tener cosas o vivir experiencias desde lo monetario producía estados de bienestar y ese estado de bienestar es lo que esa gente llamaba felicidad. También les mencioné que había muchas personas que consideraban la felicidad como un estado de efervescencia y de permanencia en el tiempo. Bueno, ¿qué es este concepto? Lo que plantea la investigación es que la felicidad es un estado permanente, si se trabaja así, que tiene que ver con la paz, con la tranquilidad, con el silencio, con la quietud, con la armonía, y que todos esos conceptos se deciden trabajar todos los días. No tiene que ver con la alegría, esta unión de felicidad y alegría es una unión que hizo el marketing, muy bien hecha, para que consumiéramos más y para sentir que todo nuestro estado de bienestar interior dependía del estar contentos. Esto se ve alarmantemente en la educación de nuestros hijos e hijas, donde los papás mayoritariamente hoy quieren y necesitan ver a sus hijos contentos todo el tiempo para sentir que los están haciendo felices. Entonces no les permiten estados de tristeza, no nos permitimos tampoco los adultos, entendiendo que la tristeza es un súper lindo momento de experimentar, que entrega experiencias o modos de observar la realidad que no lo va a hacer la alegría. Uno cuando está triste y mira un árbol, por poner un ejemplo, lo que yo veo de ese árbol es distinto si estoy triste o si estoy contenta. Por lo tanto, el estado de tristeza es un estado que no solo hay que permitir, sino que hay que saber aceptar y, entre comillas, poder disfrutar de los aprendizajes que tiene para entregarnos. Entonces, yo puedo ser feliz y estar triste. De hecho, me pasa muchas veces en la fundación que presido y que tengo de Cáncer Vida, que ayuda a gente que tiene cáncer, que la gente me dice que tiene cáncer y es feliz. Si la felicidad estuviera 100% determinada con la alegría, eso sería imposible de decir, por lo menos en forma honesta, ¿no? Por eso que hay mucha gente que no le cree a los enfermos de cáncer cuando dicen que están bien, que están contentos, que están felices, porque se supone que en un estado de cáncer la alegría no está, y obviamente muchas veces no está. Nadie puede estar contento cuando va a hacerse una quimioterapia o se siente mal en ese proceso y además tiene el miedo de lo que pueda ocurrir, ¿no? Pero se puede ser feliz y tener problemas, se puede ser feliz y vivir un duelo, se puede ser feliz y estar triste. Garabatos y sentidos. Bien, pasó a Pilar Sordo entender la felicidad y recupero algunas palabras de Pilar Sordo, psicóloga chilena, conferencista. Todos tenemos luces y sombras, lo importante es sacar las luces que tenemos. En el mundo pasan cosas hermosas, hay fraternidad y está en nosotros construir un mundo mejor. Y lo más importante de esta charla, de esta ponencia que da, es ¿qué es la felicidad? Te pregunto, ¿sos feliz? Según Pilar Sordo, la felicidad es un estado permanente de paz, tranquilidad, silencio, quietud y armonía que vos mismo tenés que armar. El tema que pasó anteriormente era Pena Negra de la Sonora Santanera con María José, solicitado por nuestra columnista Mara. Ahora vamos a Alex Ubago, No te rindas. Agosto va pasando, sediento, cansado, y en su mente algo le dice: los días que has vivido quedaron de lado para ver cómo decides. No te pares a buscar caminos que no tienen final. Escuchas

Garabatos y Sentidos. Espacio Aldana. Estamos a veces tardando un poquito porque tenemos que establecer la conexión en Instagram. Perla, qué linda que sos. Gracias. ¿Cómo estás, Mir? Fiel a la foto. Acá estamos, Perla, invitándote nuevamente. La gente decía, ¿cuándo vuelve Perla? Bueno, vamos a hacernos alguna pausa para hablar acerca de esta ciencia o pseudociencia, como vos me quieras decir que es. Perla Duarte es numeróloga y angeóloga. Profesora de música, jubilada, cantante, y nos va a hablar en este, nos va a sumergir en este hermoso mundo de la numerología. ¿Cómo está toda tu audiencia? Ahí un besito grande y bueno, la verdad que contenta de estar otra vez. El año pasado estuvimos y fue muy linda la experiencia, así que feliz de la vida estoy. Bien, ahí saludamos a Diego. Hola Diego, ¿cómo estás? El sábado te vi en vivo, Diego, me haces reír mucho. Bueno, Perla, estamos viviendo una etapa que parece increíble, que estemos nuevamente como si el tiempo no pasara, ¿no? Como que estamos viviendo como en la película El Día de la Marmota. No que te escucho, No me está escuchando, Perla. No, te escucho. ¿Ahora me escuchás? Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Sí, sí, sí. Te decía que estamos como en un mismo lugar, ¿no? Como la película El Día de la Marmota, que se despertaba y estaba siempre viviendo la misma situación. Hoy, mayo, estamos casi en el mismo lugar que el año pasado. Y no vamos a decir que no, yo trato de tener un programa positivo, pero no es que no me afecta lo que pasa, me afecta y me afecta mucho, pero si vengo a llorar a un programa, estamos como que no tiene un objetivo. Lo que sí leí por ahí y escuché a otra numeróloga que la palabra coronavirus tiene 11 letras y es un número maestro. El 11 es número maestro. Exactamente. El número maestro 11 es el que nos invita a salirnos, a enseñar, a aprender y a enseñar y a dar. En realidad estamos en eso, yo creo que estamos en eso. Hay mucha gente que está aprendiendo más que a recibir, a dar. Así que la frecuencia del 11 en este caso es la que nos está indicando y llevando por un camino nuevo. Para mí es un camino nuevo, creo que para todos es un camino nuevo. Es una nueva era, yo creo que es un mundo que tenemos que dejar ya, el mundo anterior, ese materialista, egoísta, y empezar a ver con ojos de humildad, con ojos de bondad, ayudar. Yo creo que estamos en ese proceso. Falta, obviamente falta mucho trabajo. Y el trabajo interno en esto es primordial. Por eso creo que estamos encerrados también. Pero bueno, estamos en camino. Yo creo que estamos en camino. Bueno, ¿y cómo es este mundo de la...? Yo te llevé derecho hola Luz, ¿cómo te va? Te llevé derecho al número maestro, pero digamos, como dice. No te escucho. ¿No me escucha? Damián, no me escucha. No tiene funda el teléfono. No. A ver, esperamos que el sonido. No. ¿Ahí? No. ¿Ahora me estás escuchando? Nada de sonido sale. Nada de sonido. ¿Ahora? Ahora tampoco. A ver. Absolutamente nada. Ahí está, ¿ahí me escuchás? No me escucha. Nada. Yo te escucho. Bueno, ¿querés que empiece a hablar sobre los números? Dale, mientras solucionamos el problema. ¿Me escuchás ahí? Sí, yo te escucho. Sí. Bueno, yo preparé acá la pizarra. A ver si se ve un poquito. A ver. Ahí se ve. Ahí se ve. Bien, se ve. Sí, ahí. Bueno, ahí yo preparé los números, las frecuencias del 1 al 9, que es la escala básica, ¿sí? ¿Me escuchan bien, no? Te escucho bien, sí. Mientras vamos a solucionar ¿sí? el problema. Sí, sí, sí. No te escucho nada, te veo hacer mímica, pero bueno, yo sigo hablando, ¿sí? Tenemos las frecuencias del 1 al 9, que es, como dije recién, la escala básica. A cada letra le corresponde una frecuencia. La frecuencia del 1 al A, la frecuencia del 2 al B, y así sucesivamente, ¿sí? Hasta llegar a la última letra, a la Z, que es la frecuencia del 8. La de su nombre, ¿sí? La frecuencia, por ejemplo, del 1, Perla, la frecuencia del 1, es la frecuencia del líder, ¿sí? Del que vino a trabajar, a accionar, es el primero que pisa la tierra, es el sol, está asociado a la energía del padre, y es el que viene a ser independiente. Por eso quizás cuando nació en su hogar, lo fueron llevando a que él siga por ese lado, ¿no? Fue quizás un chico que se sintió un poco solitario, porque quizás en la casa trabajaban todos y bueno, tuvo que arreglársela solo. Entonces él aprendió de eso para más adelante, cuando él creciera, ser el único que a veces viene a accionar y a trabajar, a poner las ideas, a ayudar al otro para trabajar, ¿sí? Bien, es el ahí que me acciona. Escuchás, Perla. El uno es el que acciona. Perla, ¿me escuchás? Después tenemos la energía del 2, ¿sí? Uh-huh. La energía del 2 que le toca las letras B. Yo no sé si las veo al revés, ¿se ven bien? Están al revés. Se ven, sí, al revés. Están, pero se entiende que es la B. ¿Vos me escuchás, Perla? Nada. No me escucho. Yo no escucho nada. No sabemos qué no puede sale ser. Nada. No sabemos qué puede ser. Los números no quieren. Bueno, cualquier cosa escribime, Ale. Dale. Mirta. Dale. El 2. Bueno, seguimos con la frecuencia del 2, que es la B, la K y la T. ¿Sí? El 2 es la energía de los vínculos. Es el que viene a completar a otro. Es el amor. Está asociado a la energía de la madre. Y es el que viene a completar a otro. Él vino para entender a otro, es muy buen mediador el 2. No le gustan los líos y trata de estar siempre mediando. Es el amor, es el que viene a completar a su amor, al otro. O sea, tenemos la energía del 1, que es la energía del padre, el 2 es la energía de la madre, y ahora viene el 3, que vendría a ser, digamos, ¿estoy? ¿Y qué hacemos? ¿Nos desconectamos? Estoy, sí. Sí, sí, estás, Perla, estás. Estamos viendo la forma de solucionar el sonido. Nada, no escucho nada. De acá se la escucha. ¿Se la escucha? Ah, pero me dice lento. Me dice. Pero está lento. Me dice mi hija que se escucha lo tuyo en el celular de ella, pero yo a vos no te escucho nada. Bueno, vamos a hacer una cosa, Vamos a ir al tema musical que vos pediste al final de Lily, sí. Goodman. Y sí. Nos volvemos a conectar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir al final de Lily Goodman, que es el tema que pediste. Nos vamos a desconectar y nos vamos a conectar de vuelta porque algo pasó que tenemos que solucionarlo. Vamos al tema musical y solucionamos el tema del audio. Ahí, perdóname. Sí. Sí. Bueno. Ahí yo te estoy escuchando ahora por el celular. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. De insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Garabatos y sentidos, martes de 16 a 18. Hola Perla, ¿ahora me escuchás? Ahora te escucho bárbaro. Perfecto, solucionamos un tema de conexión. Estábamos con la letra... Sí, sí, puede pasar, suele pasar a veces, esta nueva tecnología que estamos probando, que nos gusta porque vemos al entrevistado, nos conocemos y es un placer. Estábamos en la letra B, en el número 2. La pregunta es que te hago es, ¿cómo sé que soy 2? Mirá, en realidad nosotros tenemos muchos números. Los nombres los tenemos en la fecha de nacimiento. En la fecha de nacimiento, sacando la suma del día y el mes, sacamos el hogar de nacimiento, cómo fue nuestro hogar. Y sumando todos los números se saca el sendero de vida, lo que venimos a realizar, digamos, a la vida. Qué interesante. Después, en los nombres sacamos los talentos, sacamos el número de alma, qué tipo de alma sos, con las vocales. Y con las consonantes sacamos el número de personalidad. Ajá. Cómo nos ven los demás a nosotros. Después, tenemos sumando el número de alma más el número de personalidad, se saca el logro, lo que nosotros venimos a lograr a la vida. Y después, sumando el número de sendero más el número de logro, se saca la potencialidad. ¿Qué potencia tenemos y en qué tenemos esa potencia? Es nuestro mapa numerológico, nuestras vibraciones. Nosotros venimos a la vida a trabajar esas vibraciones. A veces esas vibraciones se pueden poner en negativo, porque el número no siempre es positivo. Y cuando está en negativo, tenemos que ver en qué estamos funcionando mal para hacer brillar, digamos, la frecuencia en positivo. No, que no estaría fácil estar en negativo y brillar para estar en positivo. Bien. Exacto, porque mirá, por ejemplo, un número 4. El número 4 es el número, la vibración del orden, del trabajo, el que viene a materializar, digamos, todo en su vida, a construir su porvenir. Y hay veces que vos escuchás a las personas que son número 4 y te dicen, pero yo no tengo trabajo y no encuentro y no sé cómo hacer. Bueno, ellos tienen la posibilidad, si hacen algunos cambios, para que esa frecuencia que trae para trabajar y para hacer, digamos, materializar en su vida, lo puedan hacer. Y hay veces que la gente no lo sabe. Claro. Y si en vez si trabajáramos con la palabra Argentina, ¿nos daría resultados? ¿El número? Sí. Claro, la palabra Argentina. Tengo que sacarla. Vamos a sacarla, a ver. Bueno. A ver. A ver, Argentina es 7, 5, 5, la N 5, la T es 2, la I es 9, a ver que no me equivoque, sí, 5 y 1. Ahora hay que sumar todos estos números, a ver si... Ahí se ve perfecto, sí. A ver, sería 1, 10, 17 y 5, 22, 27, 29, 30, 35, 36. 36. Y el número 36 se tiene que reducir a un solo número. Uh-huh. Así que quedaría un 9. 9. La vibración de Argentina es la vibración del hermano del hermano de universal. Es el que da sin esperar recibir. La vibración de Argentina. Nosotros somos así. Somos esas personas que damos sin esperar. Y yo creo que ahora en esta etapa más todavía. Damos sin esperar. Es esa la vibración, es la vibración del amor. Imagínate que el número 9, nosotros tenemos la escala hasta el 9. Uh-huh. El 9 ya aprendió todas las demás vibraciones, ya pasó por el accionar del 1, la vincularidad del 2, la creatividad del 3, el orden y la estructura del 4. El cambio, que es el número 5, el amor del número 6, el amor en familia, el 7, que es el pensamiento, lo filosófico, el 8, que es la materialización, el orden en esa materialización. Imagínate que el 8 son dos 4, y el 4 es el orden y la estructura, el 8 es el doble, es el que viene a ejecutar y el que viene a dar las órdenes. Y el 9 es la vibración del amor universal, el amor hacia los demás. O sea que significa que o tocamos fondo o estamos en lo más alto, en el más alto. Creo que tocamos fondo, ¿no? Y tenemos que resurgir. Yo lo tomo como un proceso, no lo tomo como que estamos tocando fondo. Yo creo que estamos aprendiendo. Aprendiendo es la palabra. Estamos en proceso. Somos así, los argentinos somos de dar, somos Yo creo que no somos egoístas, somos de dar. Así que la vibración del 9 para Argentina está perfecta. Bien. Perla, hablaste, me gustó el sendero de vida. ¿Cómo es el sendero? ¿El sendero de vida, estoy diciendo bien? Sí, y tiene relación con todo lo que dije. El 1, el sendero 1, es el que viene a ejecutar. Como es el primero que toca la tierra, digamos, la vibración del 1, y viene a accionar, viene a no sentirse solo, sino acompañado y a ejecutar las ideas, porque el 1 tiene todas las ideas para ejecutar, para hacer, y ayuda a los demás. Teniendo una persona 1 al lado nuestro, nos va a impulsar para que nosotros trabajemos junto con él. Es la cooperación. Él puede dar las órdenes a los demás para que los demás trabajen y les da trabajo, las ideas. Pero el sendero 2 tiene que ver con la vincularidad, con cómo se comporta una persona en sociedad con otra, por ejemplo. Teniendo un socio 2, es el perfecto socio porque va a poner las ideas que al otro le faltan. Claro. Es la vincularidad, es cómo se lleva. Y ya te digo, es un buen mediador, nunca va a haber conflicto. Si hay una empresa donde hay un número 2, no va a haber conflicto en esa empresa, porque va a tratar, no le gustan los conflictos y va a tratar de que todos se lleven bien. Bien, ¿cómo sé? El número 3. Sí, ¿cómo sé qué número soy? ¿En tu nombre? Puede ser, podemos aplicarlo a mi nombre. Vamos con tu nombre. Dale. A ver, pará, porque acá te digo que si borro se me hace un enchastre, lo voy a escribir acá atrás. Dale. Pará. Ya me olvidé. Ya te digo, Mirta, a ver, Mirta, trajo. El orden en primer lugar, la M es 4, trajiste el orden al trabajo. El 9, que es la I, trajiste el amor hacia los demás. La R también es el amor hacia los demás. La T es 2, la vincularidad. Y la A es 1, así que sumando sería 18, 22, 24, 25. Tu nombre, Mirta, es un 25, en total sería un 7. Un 7. Mirta es muy pensativa, a veces un poquito solitaria, te gusta tomarte tu cafecito así a la mañana hasta que te puedas conectar con el mundo, ¿te gusta? Sí. Bueno, Mirta tiene los pensamientos en ebullición, es todo el día estar pensando y pensando y proyectando a ver cómo va a ser su día, cómo van a ser las cosas que ella quiere hacer. Es muy filosófico, el 7 es el que le encanta y le gusta mucho estudiar y hacer y capacitarse, hacer todo el tiempo capacitaciones y estar pensando en cómo puede ayudar al resto a organizar algo. Exacto. ¿Sos así? Sí, aunque a veces las cosas no salen como uno quisiera, pero es así, es así, es así. Perla, vamos el a... El tema a veces... Sí, decime. El tema a veces es fluir, porque uno las ideas las tiene y puede tener las mejores ideas para proyectar, pero hay veces que uno... Quisiera que salga lo mejor y como no sale lo mejor hay que dejar fluir y las cosas salen igual. Bien, perfecto. Vamos al siguiente tema musical. Lo que sucede cuando estamos conectadas, Perla, es que va a salir el tema de Bertín Osborne, este español maravilloso. No podemos comunicarnos, por lo tanto solamente vamos a escuchar el tema y después volvemos. Perfecto. Eterna Melodía. Que soy un soñador, aventurero y jugador, un vividor apasionado. pero en el fondo no es así. Tengo una estrella a quien amar, una quimera en que soñar, y el eco de unas notas que siempre me emocionan cuando sé que estamos lejos. Eterna melodía que susurro sin pensar, que evoca nuestra historia y en mis noches siempre está, que envuelve de armonía esta triste soledad. Eterna melodía, lléname de fantasía. Eterna melodía que me hace recordar el roce de tus labios cuando hacemos el amor, que a mí me ha puesto alas y he volado donde estás. Eterna melodía, tanto tiempo compañera. Habrá otros hombres que quizá pongan el mundo a tus pies y te dirán que te desean. Yo solo en cambio te dije, te amé, te amo y te amaré. Aunque nos pueda separar la vida o la casualidad, seguimos siempre unidos a esta bella música que es parte de nosotros. Eterna melodía que susurro sin pensar, que evoca nuestra historia y en mis noches siempre está, que envuelve de armonía esta triste soledad. Eterna melodía, lléname de fantasía. La música de Mozart, tantos años admirada, hoy siento con tristeza que ya no me dice nada. Eterna melodía que me hace recordar el roce de tus labios cuando hacemos el amor, que a mí me ha puesto alas y he volado a donde estás. Eterna melodía, tanto tiempo compañera. Eterna melodía que susurro sin pensar, que evoca nuestra historia y en mis noches siempre está, que envuelve de armonía. Garabatos y sentidos. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Bien, volvimos, Perla. Hermoso tema americano que se extraña bailar, de Bertín Osborne. Hermoso este tema musical, que los dos temas fueron muy lindos, Perla. Me encanta. Me encanta el americano a mí. ¿Lo bailás? Cuando era más joven, sí. Bueno, ahora también, ahora también. Traías a colación, Perla, que estabas hablando recién de que a veces tenemos situaciones negativas y tenemos que vislumbrar y dejar pasar. Hola, Naco Libri, ¿cómo estás? Me leíste el nombre, todo lo que dijiste es cierto, estoy continuamente capacitándome, pero vos también te estás capacitando. ¿Qué estás estudiando? Y a mí me encanta, yo soy, aparte, como te dije, nosotros tenemos muchos números. Por ejemplo, yo soy un 11 de alma. Como te dije recién, el 11 es el que viene a enseñar. Entonces, yo creo que mi misión es esa. Estoy estudiando biodescodificación. Hace poquito me recibí de coach transpersonal y todo siempre del lado como para ayudar a la gente. Creo que es eso, mi misión, como te dije recién, es eso. Mi misión es ayudar a la gente. Entonces estoy tratando de terminar de capacitarme, porque son muchas las cosas a veces que tenemos que estudiar para brindar al otro, ¿no? Y la biodescodificación creo que es una muy buena herramienta. Bien. Y la vez pasada cuando estuvimos en entrevista, yo te pregunté qué podíamos hacer para en este proceso de transformación por el que estamos pasando, cuidándonos, estando adentro, la higiene de las manos, el alcohol en gel, el barbijo. ¿Hay otra forma que podemos ayudarnos? Sí. La principal es no tener miedos. Porque el miedo baja la vibración. Entonces, tratar de obviamente protegernos cuando salimos con el alcohol, mantener la distancia, todo lo que nos dicen que tenemos que hacer, hacerlo obviamente. Pero aparte también tener, cuando salimos de casa, tratar de protegernos, tratar de pedir, yo ya estoy hablando, y esto lo vamos a hablar la semana que viene, o no sé cuándo. La semana que viene. Perfecto. Pero bueno, tenemos que tener de protección siempre al Arcángel Miguel. Cuando salimos de casa, eso no tiene que faltar. La buena vibración, el estar riéndote, el no escuchar tanto la televisión, que a veces se vuelve loca. Apaguemos la televisión. Y eso, todo eso. Apaguemos la televisión. Escuchemos la radio, cosas como estas, por ejemplo. Cosas positivas, apaguemos un poco la televisión. Yo creo que si la televisión, no sé, diera más estos programas donde se hable de buena vibración, de buena energía, de alegría, y no estar pensando tanto, porque obviamente las cosas pasan y uno, creo que a todos nos pasó que perdimos un ser querido, pero bueno, sabemos que ellos están bien y nosotros tenemos que seguir acá en la tierra y tenemos que seguir tratando de ayudarnos para poder ayudar a otros. Y esa yo creo que es la misión de todo el mundo. O sea, el consejo del día de hoy, para que no se nos haga muy extenso, hablamos de los números, la semana que viene vamos a hablar de Los Ángeles, nos vamos a conectar antes para que esté todo bien. La primera posición, la primera actitud es no tener miedo, cuidarnos, pero no tener miedo. Dejar de estar tan informados, la infodemia puede influir de manera negativa. Sí, o sea, la información tiene que estar, porque uno se tiene que informar, pero no estar tan pendiente de las noticias. Yo creo que eso ayuda a que vos sigas con tus cosas, a que puedas tener una vida más tranquila. O sea, informarte, pero no desgarrarte escuchando las cosas que pasan. Claro. En ese camino podemos estar mejor. Podemos ayudarnos para ayudar a otros. Bien, y nos tenemos que vestir, por ejemplo, de algún color en especial para la puesta. Vos estás de azul, yo estoy de verde. ¿El color influye también en nuestra energía? Mirá, yo te digo la verdad, a mí me encanta el negro y soy una persona que vivo de negro. Y sí hablan sobre la energía que atrae cada color. Pero yo creo, fuera del color que a veces externamente tenemos, el color que tenemos que tener por dentro es el que nos va a ayudar más. Pero sí, hoy por ejemplo me vestí de azul, que es el color del Arcángel Miguel. El rojo, el rojo... No hay arcángeles de rojo. Bueno. Está el color violeta, por ejemplo, que es el arcángel Zadkiel. Bueno, todos esos colores que transmutan y que ayudan a elevar la vibración. Pero ya te digo, a mí el negro me encanta. Yo vivo de negro. Vivís de negro. Bueno, Perla, no quiero detenerte más porque sé que ahora entras a cursar. La semana que viene vamos a hablar de Los Ángeles, a ver de qué forma los podemos invocar. Yo sé que te sigo por Facebook y todos los días escribís, participás, me gusta todo lo que escribís. Bueno, ¿cómo surge esa inspiración? Pero ahora no quiero detenerte más. Para que puedas ir a tu clase, agradecerte, saludar a todos tus compañeros. Y si hay algo que se me escapa. Si querés, hacemos lo último. Les dejo un mensaje de Los Ángeles. ¿Quieren? Dale. ¿Cómo no? Sí. A ver, elegime un número del 1 al 10. A ver. Vamos a hacerlo participar a Damián. ¿Qué número, Damián? 7. 7. 7. 6, 7. Bueno, mirá quién salió. ¿Quién salió? A ver. El Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel. ¡Qué hermosas cartas! Y el Arcángel... Justito, estuvimos hablando de él, ¿viste? El Arcángel Miguel te dice, actuará como justiciero en asuntos complicados que vives hoy. Vendrá con su depurador rayo azul, devolviendo el justo equilibrio a tu vida. Resolverá asuntos legales y sanará vínculos difíciles. Y él te dice, confía en mí, te envuelvo hoy con mis alas para protegerte de toda injusticia. Yo estoy con vos. Hermoso. Mensaje para Damián, mensaje para todos los oyentes. Acá alguien que está participando dice, me encanta también el negro, el rojo, el burdeos, el color está dentro del alma. Muy bien, muchas gracias. Dentro del alma. Vibremos entonces con los colores. Perla, yo te agradezco de corazón. Sabes que los ángeles me gustan mucho. Creo en los ángeles. Entonces, el martes que viene te convoco de nuevo más tempranito con mejor comunicación para que hablemos de los ángeles. ¿Hay aplausos? Lástima que no. Sí, lástima que qué. Que no podemos estar por Facebook, porque yo en Facebook tengo, mirá, me estaba preguntando gente de España, gente de México que quería escuchar, pero claro, viste, no yo en Instagram no tengo mucha gente. Y en así Facebook, bueno. En Facebook se puede, entonces el martes que viene lo hacemos por Facebook. Y ahí te digo, ahí le aviso a todos los grupos, a ver, porque hay mucha gente de todos los países. Bueno, perfecto. Salimos, no sé cómo será, pero lo vamos a intentar salir por Facebook el próximo martes. Estos aplausos son para vos, Perla. Gracias. Bien. Te dejamos escuchando de Solo Vivir, Abel Pintos. Gracias, Perla. Un placer. Gracias. A menudo despierto y no encuentro el sentido, aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo. Cada tanto pregunto qué podría haber sido si tomaba otro rumbo y hacia otro destino. A veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo. Ponerme sincero en voz alta, oír lo que pienso. Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar. Una ave no vuelve la vista hacia atrás. Yo digo que el río me lleve hacia el mar. De solo vivir se trata mi vida. Fortuna encontrarte, aunque no lo elegimos. Que me cuentes tus sueños y que cuentes conmigo, porque a veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo. Ponerme sincero en voz alta, gritar lo que siento. Un rayo de luz no vuelve a caer. Lugar, una vez no vuelve. Garabatos y Sentidos, martes de 16 a 18. Bien, pasaba Perla, que nos estaba hablando acerca de la numerología. Muy interesante. Tuvimos un problemita de audio, pero todo se soluciona. El vivo es así. Y vamos a... ¿Cómo afirmás? ¿Cómo es tu firma? ¿Es un garabato o es legible, es ilegible? ¿Es mixta, mitad garabato, mitad letra? ¿La firma y el texto es ilegible o la firma y números son brisados? Según cómo firmes, te voy a decir cómo sos. Si tu firma es legible, que se puede leer, si la letra es legible, está todo bien. Te mostrás tal cual sos. Claro, sos así tal cual sos. Son personas que armaron posiblemente un personaje, una postura para poder mostrarse con más seguridad ante el otro. También es importante aclarar qué pones primero, el apellido o el nombre. El nombre o el apellido tiene mucha simbología. ¿Qué pones primero? Pero no te lo voy a decir ahora. ¿Es ilegible? O sea, no se entiende, es un gancho, como decimos generalmente. Las firmas que no se pueden leer, si la letra es sucia, borroneada, significa que algo estás ocultando. Encubrimiento, me recubro, me protejo, no te voy a decir quién soy. Si firmas mitad legible y mitad garabato, da un grado de cómo es la persona, si se muestra o se protege, o sea, miti miti, ni muy sincero, ni muy verde, ni muy mentiroso. Ahora, si escribís y firmás y no se lee absolutamente nada, no te gusta la realidad en que vivís. También es importante que sepas dónde colocas la firma. Si la colocas muy a la izquierda, centrada o a la derecha. Pero eso va a quedar para otro programa que será el próximo martes. Vamos al siguiente tema musical, que estamos terminando el programa. Mi queridísima Marcela Morelo, Luz del Cielo. Se alejó con la luz del cielo, fue a volar, no tiene límites. Él se adueñó de la luz del cielo. Pasará a mirarla una noche de abril para verla sonreír. Una luz encendida de color marfil brillará para ella sin fin. Su voz con la luz del cielo, todo ruido de pronto se hizo calma. Ella lo vio con la luz del cielo. Alma de mi alma, tú me has hecho soñar. Para siempre te voy a amar. En la luna vida te voy a encontrar. Cuando el cielo me llame a volar, lo sé, lo sé. Yeah.